noche, lo hemos titulado Mantén el Gozo. Y es que este es, creo que vamos a leer y ustedes van a ver la manera tan especial como cierra Pedro esta carta preciosa. ¿Les parece si antes oramos? ¿Sí? ¿Por qué no ahí en su lugar también leo una oración a Dios y le decimos: Señor, habla a nuestras vidas, por favor, esta noche, Señor. Ten misericordia de nosotros y permítenos que todos podamos enfocarnos en ti, que podamos ser hombres y mujeres llenos de tu gozo, Señor. Que no seamos movidos por las circunstancias alrededor, por el enemigo y sus trampas, sino que podamos mantener nuestro gozo, Señor, puesto en ti, con la mirada puesta en ti, llenos de tu gozo, Señor. Háblanos, por favor, esta noche, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer desde el versículo número 6, que fue lo que vimos la semana pasada, pero para poder entrar de lleno en el texto. Dice esto, la palabra de Dios: Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte. ¿Cuándo? Cuando fuere tiempo. No es en mi tiempo, no es en el tiempo de los que me rodean, es cuando Él considera que es el tiempo apropiado. Dice el 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad. Esto me encanta porque dice: echen todas sus ansiedades sobre Él, pero no se descuiden. Echen todas sus cargas sobre Él. Despreocúpense de sus cargas. Él tiene cuidado de ustedes, pero no se descuiden. Dice, versículo 8: Sed sobrios, pues, y velad, porque vuestro adversario, el diablo. Y lo aclara, ¿verdad? Vuestro adversario no es el que tiene la par, no es el esposo, no es la esposa. El adversario no es el vecino, el hermano incómodo. Es el diablo nuestro adversario. Y dice, él anda como león rugiente. Anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y ahora vamos a nuestro texto, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, dice, sí van a padecer, pues, pero después de padecer un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y luego el versículo 11, perdón, 12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Y así es como Pedro está terminando esta carta. Pedro está haciendo el cierre de esta carta, está escribiendo la despedida y dando los consejos finales. Pedro ha reconocido durante toda la carta que tanto a los cristianos que él les escribió como él mismo no han estado pasando los mejores tiempos de su vida. Pablo les ha escrito que ellos han estado en tribulaciones, que han estado en pruebas, y Pedro les dice: yo también los he estado, no solo ustedes, no solo lo han sufrido ustedes, lo sufro también yo. Y pensándolo desde este sentido, creo que Pedro lo sufría mucho más que la iglesia, porque la persecución que estaban enfrentando llevaba a que si los romanos trataban de callar a los cristianos, la manera de hacerlo no era atrapando a los que andaban congregándose. Lo que hacían era atrapar a los pastores y a ellos los mataban, a ellos los metían presos. Entonces Pedro ha estado sufriendo también y Pedro ha estado padeciendo todas estas cosas. Sin embargo, cuando yo leo estos versículos, y como lo hemos hecho en todas estas semanas, al leer toda la carta, yo puedo encontrar un tono de paz en Pedro. a pesar de que está escribiendo que hay dificultades y que los tiempos son duros, Pedro escribe con una paz. Leo su carta y encuentro paz. Leo su carta y encuentro que tiene un tono de gozo. Leo su carta y me encuentro que a través de sus escritos puedo ver que siempre está hablando como un victorioso. Y digo, ¿cómo sentirme victorioso cuando las cosas me van mal? ¿Cómo sentir que estamos funcionando bien y sentirme lleno de gozo cuando las cosas no salen como queremos? Esta es nuestra lógica de pensar. Sin embargo, por eso esta noche vamos a hablar de mantener el gozo. Porque para mí Pedro nos enseña que a pesar de lo que sea que estemos viviendo, usted debería estar gozoso. Vea por favor al que tiene a la par y revíselo si está gozoso. La primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo número 5 y versículo 16, este es uno de esos versículos que la gente siempre escoge para aprenderse de memoria, porque solo son tres palabras. Estad siempre gozosos. En este versículo Pablo dice, estén siempre gozosos. Porque el gozo en la vida del creyente es una parte que no se puede quitar. El gozo en la vida de un creyente debe permanecer siempre. ¿Saben ustedes que ninguna religión en el mundo le ordena a sus seguidores que se mantengan gozosos? Ninguna religión. Porque ninguna religión tiene una razón verdadera para estar gozosos. El cristianismo es la única fe que dice estén gozosos. Porque dice, tienen más que razones suficientes para estar gozosos. Sinceramente, yo creo, espero no dañar a ninguno aquí ahora, las depresiones no caben en los creyentes. No aplica decir, soy cristiano y estoy deprimido. Yo encontré un libro en una librería cristiana un día. Un libro decía, para cristianos deprimidos. Yo cuando lo leí decía, ¿cristianos deprimidos? Eso es como decir, esto es un libro para cristianos mañosos. ¿Ya? O para cristianos satánicos. No cuadra. Porque el gozo en el creyente es una parte que está ahí en él. El gozo no es un requisito para ser cristianos. No estoy diciéndoles, si usted no está siempre gozoso, usted no aplica para ser cristiano. Solo estoy diciendo de que si Cristo vive en su vida, el gozo es una manifestación natural de su vida. No es mi estado normal, no debe ser un estado de amargura o un estado de constante depresión o un estado constante de insatisfacción con todo lo que vivo. Hay gente que vive todo el día quejándose, se levanta en la mañana para ver de qué o de quién se queja. La Biblia, y digo que está mal la queja, porque si yo me quejo no estoy gozoso. Si yo me comienzo a quejar de mis hermanos, yo dejo de gozarme con mis hermanos. Si yo comienzo a vivir quejándome de mi trabajo, yo no estoy gozándome con mi trabajo. Y el mandato que la Biblia me da acá en 1 Tesalonicenses 5:16 es estar siempre gozosos. No sé si vamos caminando hasta ahorita bien. El gozo es una evidencia en los creyentes. Porque Cristo vive en nosotros. Y de acuerdo a lo que la Biblia enseña, dice este versículo tan hermoso de la Biblia, ya no vivo yo, ¿más qué? Más Cristo vive en mí. Les pregunto, ¿y Cristo anda amargado, lamentoso? Pero es Cristo quien vive en nosotros. ¿Ustedes se imaginan a Cristo caminando a la cruz todo deprimido, con el pelo aquí en la cara, yendo todo destrozado y arruinado, pensando, qué desgracia mi vida, qué desgracia la gente, qué desgracia la iglesia, qué desgracia los hermanos, qué desgracia mi familia, qué desgracia mi esposo? Eso no es Jesús en nosotros. Jesús en nosotros es gozo. El domingo hablamos de Jesús camino a la cruz y fue todo el camino hacia la cruz. Y la Biblia no dice de que iba ahí lleno de lamento, de dolor. Claro que sufrió. Claro que pasó momentos que no eran gratos. Pedro dice, escribiendo acá, van a tener momentos difíciles. Dice, después que padezcan por un pequeño tiempo, el Señor os perfeccionará. El Señor va a hacer lo que se ha propuesto hacer en ustedes. Hace alguna semana fuimos a una obra cristiana y en medio de las cosas tan bonitas que sacaban ahí, aparecía un personaje que se llamaba, si yo no me equivoco, se llamaba Robagoso, se llamaba, Se llamaba Robagoso. Y entonces aparecía en medio de la obra cuando todos estaban cantando y celebrando y adorando a Dios. Aparecía el Robagoso a asustarlos y se les metía y les trataba de distraer y meterles miedo y todo esto. ¿Qué nos roba el gozo a nosotros? ¿Qué hace que muchos de nosotros como cristianos perdamos el gozo? ¿Qué hace que al salir, cuando estamos en la iglesia, podemos vernos tan llenos de gozo? Nos gozamos cuando cantamos, ¿están de acuerdo conmigo? Esta noche cuando estamos cantando esas alabanzas preciosas, nos gozamos cantando a Dios. Y salimos de acá gozosos. ¿Pero qué hace que luego se vaya? ¿Qué cosas están ahí robándonos e interponiéndose para que nuestro gozo no permanezca? Y sé que son 10,000 cosas que podríamos pasar hablando, pero quiero hablarles de algunas, nada más, cosas rápidamente, que pueden robarnos el gozo y que entonces deberíamos combatir, y la Biblia nos enseña cómo combatirlas. Una de ellas, por ejemplo, es la preocupación. Cuando uno se preocupa, constantemente uno roba su gozo. Se va el gozo cuando comenzamos a preocuparnos, cuando comenzamos a afligirnos antes de. No han pasado las cosas, pero yo estoy preocupado. Me preocupa el 2017. No sé cómo vaya a ser el 2017. Me preocupa lo que va a venir adelante. Y a veces, ¿alguno de ustedes es una persona que se preocupa? ¿A veces? ¿Les pasa? Preocuparse es, de hecho la palabra misma dice, es ocuparse antes de, es pre de antes. Ocuparse antes de lo de que suceda. Es gracioso porque del 100% de las preocupaciones que tenemos, el 90% nunca se cumplen. ¿Ya se dio cuenta cuántas veces nos hemos enganchado con preocuparnos? Sale corriendo del culto. Yo creo que dejé encendido el fuego. Y llega y no. Y yo creo que me voy a enfermar. Y no. Yo creo que mi esposo, lo veo raro ahora. Me imagino que de mí están hablando en el trabajo. Es que lo vi que cuando yo pasé, todos me volvieron a ver. Y si me ven es por algo. Y nos preocupamos. Normalmente las razones que más nos preocupan tienen que ver, número uno, con finanzas. Vivimos tan preocupados por el dinero. ¿A alguien le pasa aquí? Ay, yo sé que ustedes son personas solventes y esas cosas no les preocupan, pero nos preocupan las finanzas. Nos preocupa el que no haya suficiente. Nos preocupa el que no podamos tener, alcanzar, hacer, comprar, cubrir lo que tenemos que hacer. Nos preocupamos por las finanzas, nos preocupamos por la salud nuestra. Ahora que hay todos estos virus, ¿verdad? Algunos andan todo el día en la calle pensando, ¿qué virus me va a pegar? A ver ahora cuál se me mete. Siempre preocupados por todo, escuchamos de alguna enfermedad y ya estamos pensando, ¿será que yo la tengo? ¿Cuáles son los síntomas? Ah, que se siente así, la cabeza duele y de repente el ojo le hace cabal lo que a mí me pasa. Así es que viene, y como ahora todo el mundo es bien sabio, lo que hace es que se van a la computadora, escriben en Google cómo se siente cuando uno le da tal cosa y empieza a poner, y cabal dice todo lo que yo siento, dice acá, quiere decir que ya me va a dar. Y entonces todo lo que hacemos es estar preocupados. Nos preocupan la seguridad en estos días. Todo el día estamos preocupados, angustiados, y vivimos en medio de un país muy inseguro, pues. Pero el punto es que vivimos tan preocupados por esto. La preocupación o el preocuparse significa estar ansioso, estar distraído. ¿Sabe la ansiedad lo que es? La ansiedad significa por mitad. Es una persona ansiosa, es alguien que está por la mitad, está partido a la mitad en su mente. Con un lado se preocupa y con el otro lado está tratando de confiar. Pero cuando se trata de fe, no puede haber fe y duda a la vez. Digo, si yo estoy preocupado, yo no tengo fe. Si yo tengo fe, no me preocupo. Si yo tengo fe, confío. La preocupación es enemiga de la fe. Cuando se apodera de mí la preocupación, ya no estoy confiando en Dios. Y eso lo hace complicado. Creo que uno de los mensajes más claros acerca de esto es Jesús lo comparte en el libro de Mateo, capítulo 6. Ahora él sí nos estaba hablando de eso hace un ratito. En Mateo capítulo 6, la Biblia está en este mensaje, el Sermón del Monte. Jesús está hablando el mensaje este maravilloso del Sermón del Monte. Pero llega un momento en el mensaje que comienza a decir, ustedes se preocupan, dice, por todo. Dice, miren las aves del cielo. ¿Quién las alimenta? ¿O en dónde trabajan para ganar sustento? Dice, nadie las alimenta. Pero Dios se ocupa de darles el alimento necesario cada día. Yo siempre digo, yo nunca he visto a una paloma trabada en algún cable o en algún palo. Ay, trabada del cuello de tanto estrés que anda. Nunca he visto una. ¿O ustedes han visto alguna paloma? ¿O algún perro todo estresado buscando un masaje? ¿Cómo estoy de fregado? Dice, no les pasa. Tampoco andan preocupadas por cómo se van a vestir. Dice, pero ustedes se preocupan por qué van a comer, por qué se van a vestir, por cómo van a tener su cuerpo, viendo cómo me hago más grande, cómo me hago más chiquito, cómo me hago más flaco, cómo me hago más gordo. Dice, si Dios se preocupa por esos pajaritos, ¿cómo no se va a preocupar de todos nosotros? Si Él tiene cuidado de las aves, ¿cómo Dios no va a cuidar de sus hijos, por los que su propio hijo derramó la sangre para pagar por ellos? Y entonces viene hablando de eso, y en ese contexto, este es el versículo tan famoso que muchas veces nos agarramos, pero no terminamos de entenderlo porque no entendemos el contexto. En ese contexto dice Jesús, dejen de estar preocupados por qué van a comer o por qué van a vestirse. En vez de estar preocupados, dice el versículo 33 de Mateo 6, busquen primero el reino de Dios. Dice, en vez de estar afanados por todas esas cosas, en vez de estar angustiados por si van a perder el trabajo, si es a ustedes a los que tienen marcados para despedirlos, o si van a volver a encontrar una nueva oportunidad, o si van a salir bien las cosas, o si Dios va a responderles, en vez de estar enfocados en eso, en vez de poner su mirada en esas cosas, dice, levanten su mirada y pónganla en Él, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas que les preocupan, Él las añadirá. Todo eso que tanto nos llena de angustia, que si sí, que si va a decir sí, que si va a salir bien, que si el parto, que si el trabajo, que si todas esas cosas que nos preocupan, dice, primero véanlo a Él, y cuando lo vean a Él, por una manera milagrosa de Dios, todas esas cosas van a venir por añadidura. No habrá nada que hacer por ellas. La preocupación nos roba a nosotros nuestro gozo. Y no tiene sentido porque no gano nada preocupándome. Yo cuando veo a alguna persona que anda preocupada, ni me molesto en decirle, deje de estar preocupado. No me gusta porque yo digo, de todas maneras, aunque le diga, le vale. El que anda preocupado, que le digan no se preocupe, es como que le hablen chino. Se le queda viendo, ajá, ajá. Porque en el fondo es, y que usted cree que yo quiero andar preocupado. Si yo no quisiera andar preocupado, pues, pero para no andar preocupado tendría que resolver todos mis problemas. Así es que no me ayude en nada que me diga, no se preocupe, hermano. Porque no. Sin embargo, preocupándome tampoco lo logro. Por estar preocupado no voy a multiplicar panes y peces. Por estar preocupado no voy a hacer que el dinero se multiplique. Entonces dice Jesús, en vez de que se robe tu gozo, pon tu mirada al Señor. Ve al Señor y a Él, exprésale lo que necesitas. Ve al Señor y dile al Señor que sea quien cuide de ti. Ve al Señor y pon en las manos del Señor a tu familia, tus bienes, tus cosas, tus relaciones. Ponlo todo en las manos del Señor. Para que la preocupación no nos robe el gozo. A veces también el gozo nos lo roba la disciplina. A ninguna persona le gusta que la corrijan. ¿Están de acuerdo? Obviamente no están pensando en ustedes, están pensando en alguien más. A nadie le gusta que le corrijan, les digo, y ustedes cabal, a él nada le gusta que le digan. Siempre estamos pensando en otro cuando se trata de eso. Y muchas de las cosas que nos toca vivir, obviamente nos roban el gozo. Muchos de esos procesos de disciplina que nos toca vivir, nos roban el gozo. Pero no habría por qué. Hay un versículo precioso en el libro de Hebreos, en el capítulo número 12 de Hebreos, y el versículo número 3, número 6. ¿Es Hebreos 12, 6? ¿Sí? ¿Pueden verlo conmigo ahí en la pantalla? Dice, porque el Señor, ¿al que qué? Al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, cuando estoy experimentando disciplina en mi vida que no me agrada, cuando todo se me vino en contra, cuando tengo uno de esos episodios en mi vida en que parece que el cielo se cerró a mis oraciones y en que yo sí verdaderamente fui el que despidieron y en que yo fui el que verdaderamente le fue mal y las cosas no le salieron bien, a veces por un proceso de disciplina de Dios con nosotros, yo también debería sentirme gozoso. Porque eso me está mostrando que Él me ama, que le importo. Usted nunca va a una entrega de notas al colegio de sus hijos a preguntar por las notas del vecino, ¿verdad? Usted va con sus hijos a ver las notas de su hijo. Y al que va a premiar o a reprender de acuerdo a las calificaciones será a su hijo. ¿Qué le importa el que el de la par? Porque los muchachos cuando salen mal, pero es que mira también aquel, y a mí qué me importa cómo salió de mono, si desde que lo vi sé que burro. Yo no me preocupo por las notas de él, porque ese no es mi hijo. Yo me preocupo por las notas de mi hijo, porque a ese tengo la responsabilidad de disciplinar. Y eso es exactamente lo que sucede con Dios. A veces nuestro gozo se va y andamos todos bajoneados y todos tristones porque las cosas no nos salen, porque vamos mal, porque pareciera que es una tras otra, sin entender que lo que está sucediendo es que Dios está tratando con nosotros porque nos ama. Y cuando eso está sucediendo es una razón de gozo. Aunque no me guste lo que vivo, pero qué bendición saber que Él me ama. Y que por cuanto Él me ama, eso no va a durar para siempre. Y que por cuanto Él me ama, Él me levantará pronto de la situación en que estoy pasando. Y que por cuanto Él me ama, no me abandonará todo el tiempo. En el libro de Isaías hay un versículo que dice, por su enojo fue muy fuerte, dice, pero no durará para toda la vida. Él es misericordioso y Él es bueno. Es más, si alguno de ustedes se ha sentido en estos tiempos atravesando un proceso como ese, entendiendo hoy que esto sucede porque Él es su padre y le ama, sea un buen hijo. Vaya y búsquelo con amor. Vaya y toque su misericordia. Vaya y busque su clemencia. Y entonces verá cómo Él es fiel también para respondernos y para actuar con toda misericordia y bondad sobre nosotros. Nuestro gozo a veces lo perdemos porque las pruebas vienen a nuestras vidas. A veces se ve el gozo porque yo no entiendo cómo yo siendo cristiano me puede pasar lo que me está pasando. ¿Por qué no suceden estas cosas? Sin embargo, cuando reviso en la palabra de Dios me doy cuenta de que las pruebas siempre estuvieron ahí. Pedro no es alguien que está escribiendo esta carta diciendo que la vida es maravillosa. Pedro es alguien que está escribiendo esta carta reconociendo que hay algunos cristianos que ya mataron por andar predicando. Pedro es alguien que está escribiendo esta carta consciente de que es muy probable que pronto lo capturen a él y que lo metan preso. Y no solo sucedió eso, lo capturaron, lo metieron preso y lo mataron. Y al igual que él, a muchos otros cristianos. Entonces Pedro no ignora esto. Pedro dice, claro que van a pasar cosas como estas, pero no me van a robar el gozo, porque yo sé quién está detrás. En el libro de Éxodo, la Biblia habla de toda esta, ¿se recuerdan ustedes? Todos lo sabemos bien, la salida de Israel de Egipto. Estuvieron en Egipto trabajando como esclavos, los maltrataban, los golpeaban, mataban a algunos de ellos porque eran solo esclavos. Los tenían trabajando todo el tiempo, aprovechándose de ellos. Era terrible lo que vivieron ahí. Pero un día, de un día para otro, Dios los saca. Después de hacer obras maravillosas, Dios los saca. Un día son esclavos y el siguiente día aparecen libres, corriendo por el desierto, huyendo. Y en medio de todo ese proceso también, tan extraordinario de Dios, la Biblia enseña en el libro de Éxodo capítulo 15 y en el versículo 1, vean este versículo, dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. ¿Y qué es lo que decía el cántico? Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y miren el versículo 2. ¿Lo están viendo ustedes? Miren. Ustedes deberían de tener anotado ese versículo para algunos momentos de nuestras vidas. Dice: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. ¿Por qué? Porque así de bueno es. ¿Qué quiere decir? Las pruebas llegan en algunos momentos. Sí, por supuesto que sí. Ya la semana pasada hablamos un montón de eso. Llegan las pruebas, pero no van a durar para siempre. Y esta descripción de Dios dura para siempre. Esta descripción de Dios es pre-prueba, en medio de la prueba y post-prueba. Él sigue siendo mi fortaleza y mi cántico en medio de la dificultad, como cuando la pasé. Y como antes de que viniera, Él sigue siendo ese mismo Dios maravilloso en nuestras vidas. Así es que las pruebas no le roben el gozo. Cuando esté atravesando una prueba, estoy seguro de que cuando alguien está atravesando una prueba, tampoco es que se va a poner a saltar de alegría y no es que va a andar dando brincos de felicidad. Hay algunas pruebas que nos hacen quebrantarnos. Hay algunas pruebas que nos hacen llorar. Hay algunos momentos en que pasamos situaciones que son muy dolorosas y difíciles. Pero si cada día en medio de la prueba puedo tener en mente que Jehová es mi fortaleza, que ha sido mi salvación, que es mi Dios y lo alabaré, que es el Dios de mi Padre y lo enalteceré, estoy seguro de que la prueba estará ahí, pero no me va a robar el gozo. No me va a robar esa vida de Dios en mí. No me va a robar ese obrar de Dios en mi vida. Cuando Él está ahí en nosotros y con nosotros, la vida se ve diferente. El Salmo 126 es un salmo muy lindo. El Salmo 126 dice esto en el versículo 3: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. ¿En cuántos de ustedes ha hecho Dios grandes cosas? Así es que dice: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos. O sea, en todo momento, ese estaremos no es un pasado, no es un futuro, es un presente que va a estar continuo en todo momento. Dice: el Señor ha hecho grandes cosas con nosotros en el pasado, pero esas cosas me hacen que en el presente y cuando vengan los tiempos futuros, yo esté alegre. O sea, mi gozo no se va a ir. Cuando ustedes revisan ese salmo, no lo vamos a meter a estudiar ahora, pero cuando ustedes ven ese salmo, el versículo 1 y 2, están hablando del pasado del pueblo. Dicen, éramos esclavos, vivimos esto y pasamos lo otro. Luego el 3 dice, el Señor ha hecho grandes cosas con nosotros, estaremos alegres. Y del versículo 4 en adelante comienzan a decirle, ahora Señor, por favor, vuelve a hacer con nosotros como hiciste en el pasado. El versículo 1 y 2 están enfocados hacia el pasado. Del versículo 4 en adelante están enfocados al futuro. Pero el 3 es la clave, estaremos alegres. Cualquiera que sea el tiempo, estaremos alegres. ¿Por qué? Porque Él ya hizo suficientes cosas. Y con las cosas que Dios ha hecho en nosotros, no tenemos razón para dudar de Él. No tenemos razón para vivir temiendo lo que pase adelante. Porque Él no nos va a fallar. Y así podríamos hablar de muchos más ejemplos. También el gozo nos lo roba la ira. Solo si la persona que está a su lado es muy enojada, véala, si no, no. Para que entienda, ¿verdad? Que la ira roba el gozo. Se sobreentiende. La ira siempre estará ahí para robarnos el gozo. Y nos roba el gozo por esta razón. La ira la sentimos en nuestra carne. Y nuestra carne no está preparada para lo sobrenatural de Dios. Nuestra carne es carne. La carne está limitada acá. Entonces, claro que siente frustración. Claro que se siente enojado por momentos cuando no sale como quiere. Que no te dije que era. Es que son necia, burra. ¿Por qué no me haces caso? Te estoy diciendo, atendeme, escuchá las indicaciones. Y se enoja porque es nuestra carne. Pero por esa misma razón deberíamos nosotros de entender que nuestra vida debe de ir más allá. Deberíamos de guardar en nuestro corazón cuando nos sacan estas cosas de control y nos llenan, nos roban el gozo, deberíamos de tener una cosa guardada en nuestra mente. Que el Dios al que servimos, al que adoramos, al que tenemos por Padre y el que nos ha aceptado por hijos, es un Dios soberano. Es un Dios completamente providencial. Tiene control de todas las cosas. No pasará nada en su vida sin que sea Dios quien lo esté permitiendo. Nada. No va a llegar un paquete a su casa, a tocar la puerta de su casa con un cartero y a entregarle sin que sea Dios quien permitió que eso suceda. Ni esas cosas van a pasar. Hasta las cosas más insignificantes de nuestras vidas están en completo control de Él. Él es soberano. Así es que no se deje robar el gozo por las circunstancias que vienen y le llenan de ira, o le descontrolan, o le molestan, o le provocan en algún momento preocupación. Lo más importante de entender esta noche es cómo mantenernos siempre con gozo. La primera cosa que debo decirle para mantenerse siempre con gozo es: sea agradecido. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo número 18 dice esto. Dad gracias, ¿en qué? En todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dé gracias por todo. El gozo no se aparta de nuestras vidas cuando vivimos agradecidos todo el tiempo. Cuando aprendo a dar gracias por lo que tengo y por lo que no tengo. Cuando aprendo a dar gracias por si el bus me llevó rápido o el bus se metió en una gran trabazón. Gracias, Señor, porque tú sabes. Yo he oído personas que dicen estas cosas que a mí me suenan a veces tan locas, pero después digo, qué sabiduría de esta gente. Hay personas que dicen, ay, Señor, gracias a Dios que había una gran trabazón, porque el Señor sabe de qué me estaba librando en la trabazón. Y yo digo, ajá. ¿Cuándo va para Lourdes, ve, la gran trabazón? Gracias, Señor, porque sabes lo que estás haciendo. Me querías que duerme un ratito aquí en el vehículo antes de llegar. Gracias, Señor, por las pruebas y las tribulaciones que estoy viviendo. Señor, gracias porque ahora no tengo nada. Porque como no tengo nada, tengo el momento extremadamente especial para que tú puedas obrar. Gracias, Señor, porque ahora estoy enfermo. Y esto me da dos opciones. O me curas y haces un gran milagro, o ya me vas a llevar y ya nos vamos a encontrar. Gracias, Señor. Dice la Biblia, dad gracias en todo. No dice den gracias por todo, sino que dice den gracias en todo. Y lo presenta tan fuerte Pablo porque dice, esta es la voluntad de Dios para ustedes. Es que viera cómo me duele. Dígale gracias a Dios cuando le duele. Dile, Señor, no me gusta, no lo entiendo, pero te doy gracias. No estoy viviéndolo, pasándolo como me gusta, pero gracias te doy. Porque cuando aprendemos a ser agradecidos, el gozo no se va de nuestras vidas. El gozo permanece en nosotros cuando vivimos diciendo gracias todo el tiempo por todo lo que estamos pasando, por todo lo que vivimos. Gracias, Señor. ¿Saben cómo más no se pierde el gozo? Cuando aprendemos a vivir en todo instante recordando que tenemos una salvación que nunca vamos a perder. Segunda de Corintios capítulo 4 y versículo 17. Miren, este es otro de esos versículos tan bellos de la Biblia. Dice, porque, ¿está ahí? ¿Lo están viendo? Miren, dice, porque esta leve tribulación, no sé si alguien está pasando aquí alguna tribulación o alguna prueba, pero le digo en el nombre del Señor, es leve. Y dice, esta leve tribulación, que además de leve, es momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y yo me pregunto, ¿cómo puede producir un peso de gloria si a mí me estoy pasando esto que tanto me está frenando la vida? Si estoy peleando con esto y con esta gente, si estoy en medio de esta dura situación, ¿cómo va a provocar un peso de gloria esto para mí? Y en el versículo que sigue, en el 18, nos da la respuesta. Dice, no mirando las cosas que se ven, la razón por la que yo no puedo creer que esté produciendo un peso de gloria es porque no lo veo. Es porque yo digo, ¿qué de bendición va a tener esto? ¿Qué de alegría va a traer esto? Está loco el pastor ahora, que viene, que nos gocemos en las pruebas. ¿Qué de gozo tiene eso? Entonces dice Pablo, es simple, no vean las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven, ¿son qué? Son temporales, pero las que no se ven, son eternas. Vean que no importa qué situación podamos estar viviendo acá nosotros, ninguna de ellas puede tocar el regalo que Dios me dio, haciéndome su hijo y dándome salvación eterna. Les decía el lunes cuando nos dijeron que se había muerto la hermana Leti. Y en un momentito dijimos, no, todos nos quedamos igual. No puede ser, no la hermana, no la hermana. Pues decíamos, no puede ser, y todos hablando, si la acabamos de ver, si acabamos de... No, no, pero de repente, pero eso quiere decir que está con el Señor. No quita el dolor, no quita el sentimiento duro de pérdida. No quita el pensar que ya no la vamos a ver más. Pero qué bendición es saber que ella obtuvo el premio, el regalo. Que sin importar cuántas cosas se tuvo que vivir, ella tuvo un excelente peso de gloria preparado para que en este momento ella esté para siempre con el Señor. Nosotros no tenemos razones para estar sin gozo en nuestras vidas. La vida cristiana no está diseñada para vivirse de una perspectiva terrenal. Está diseñada para que la vivamos con la mirada puesta en Dios, confiando y sabiendo que Él está en control de todas las cosas. Les decía al principio, ninguna religión enseña a sus seguidores a que ellos mantengan un gozo siempre. Porque ninguna religión garantiza a ninguno de sus seguidores la vida eterna que a nosotros nos ha sido prometida y la vida que nos ha sido otorgada ya mismo por medio de Jesús. Y este es el gran regalo que tenemos. Por eso esta noche era tan importante para mí cerrar esta carta de Pedro, haciendo notar uno de sus grandes valores. Escribe una carta a una iglesia perseguida, a una iglesia pasando pruebas, a una iglesia muy sacrificada, a una iglesia que ha perdido muchos de sus miembros por ser de la iglesia, una iglesia que estaba cerca de perder aún a su mismo, a quien les escribe esta carta, que era Pedro, porque lo iban a matar. Pero aún con todo eso, todo el tiempo está lleno de gozo, lleno de paz en cada palabra que habla. Que el gozo sea nuestra representación, que el gozo sea nuestra cara en todo momento. Donde quiera que vaya, muestre gozo. Donde quiera que hable o actúe, muestre el gozo de Dios. Quiero pedirles que esta noche podamos cerrar en oración. Para nosotros conocer y crecer en esto de Dios, en este gozo de Dios, debemos conocerlo. Dedíquele un tiempo cada día a Dios. Trate de poner un tiempo marcado, marque un tiempo en su agenda. Yo le he contado que en mi teléfono tengo una en mi recordatorio, me suena el recordatorio todos los días a la misma hora, lo tengo programado. Porque en algunos momentos, con todas las demás cosas que hay por hacer, se me fue la onda y tengo que venir y orar a Dios. Tengo que venir y pasar un tiempo con Él. Pongo un recordatorio que todos los días lo lleve a leer un momento la palabra, pasar un tiempo con Dios. Ore cada día al Señor. ¿Se recuerdan el mensaje del domingo? Yo les decía el domingo, si Jesús... No fue el domingo en el culto. O sí, ya no me acuerdo cuándo. Si Jesús tuvo necesidad de pasar tiempo con Dios a solas, ¿cuánto más nosotros? Si Él veía como una necesidad apartarse de todos para ir y orar, ¿cuánto más nosotros lo necesitamos? Entonces vaya y busque a Dios en oración. Y una última cosa, confíe en Dios. En lo que sea que está pasando, confíe en Dios. Dígale, yo confío en ti, Señor. Dígale, yo creo que tú estás haciendo lo que tú sabes que es mejor. Confiemos en Dios. Dios siempre tiene un propósito detrás de cada situación que vivimos. Oremos esta noche. Señor, gracias por tu santa y bendita palabra. Tú eres nuestro Dios, eres nuestro Señor. Y en ti confiamos, Señor. A ti, Señor, confiamos. Tú eres nuestra esperanza, Señor. Tú eres nuestro escudo, Señor. Como dice mi Dios esa preciosa palabra en el Salmo 91. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, ¿en quién confiaré? En ti está puesta nuestra confianza. Que nada, que nadie nos robe el gozo, Señor. Que podamos mantener nuestra mirada puesta en ti. Que no, las preocupaciones no nos roben el gozo. Que la ira no nos robe el gozo. Que las pruebas no nos roben el gozo. Ayúdenos a mantener siempre nuestra mirada y nuestra confianza puesta en ti. Te bendecimos y te adoramos esta noche, Jesús. Gracias porque eres bueno y eres fiel, Señor. En Jesús oramos esta noche. Amén y amén.